La última cadena. Yo me até a ella por resistirme al cambio. La pandemia nos obligó a movernos y esa transición dejó vacíos formativos. Miren a su alrededor. ¿Cuál de estos dos objetos simboliza el hito que marcó el regreso de la planeación didáctica según los nuevos estudios?